Sí, hoy, gracias a Venezuela nuevamente y la experiencia que acumula Cuba en estos 55 años, volvemos a hablar de socialismo en nuestra América y acá nos encontramos muchas organizaciones que en nuestro cotidiano militamos por un socialismo del siglo XXI, un socialismo de abajo, con la construcción de poder popular. ¿Cuál es para vos, o cuáles son para vos las experiencias más trascendentales y que más tienen para aportar a las luchas cotidianas que llevamos hoy las distintas organizaciones, de la experiencia chilena de esos años de transición al socialismo? Bueno, creo que la principal experiencia que se puede aportar y que podemos sacar la clase trabajadora de la experiencia de Allende fue la versatilidad de la clase trabajadora y la originalidad para sobreponerse a ciertos problemas. En un momento cuando empieza un paro patronal de los camioneros, en Chile surge organización propia de los trabajadores, creando cordones industriales, creando nuevas formas de abastecimiento, creando junta de abastecimiento popular, en negocios populares. Entonces, a lo que me refiero con esto es, muchas veces tendemos a pensar en institucionalizar ciertas cosas. Y a veces el trabajador, el que está ahí en el día a día viviendo la experiencia, muchas veces tiene una idea más cercana de lo que se necesita hacer para el movimiento. Entonces, a veces debemos, creemos nosotros, un poco dejar un poco más libre esa creatividad del trabajador y de la clase trabajadora en general, para poder tratar de lograr superar ciertas trabas que va poniendo la burguesía en el camino. Entonces, esa originalidad que se dio en Chile terminó siendo en un momento decisiva y demostrando que el proceso podía dar un avance más. Lamentablemente, en aquella época, y lo que creo también es una lección, lo que hizo el gobierno de la Unidad Popular fue cortar un poco esas alas de originalidad y colocar ministros que desaceleraron el proceso de expropiación y el proceso de toma de fondos y de toma de industria. Situación contraria a la que está pasando en Venezuela, que, por ejemplo, en el día de hoy tiene un ministerio del Poder Popular. Cosa que en los años 70 la Unidad Popular el Poder Popular era algo que estaba, que muchos de los que participaron en aquella época dicen que les pasó por encima y se vinieron a dar cuenta, no sé, 10 años después, que lo que construyeron había sido algo casi único en la historia.